feliz aniversario, Radio Tierras Nuevas, la voz de los pueblos originarios. 2 años con nuestra gente y lo festejamos con los mejores grupos. En vivo se presenta Promesa de Bolivia. Poder musical de Nachito Sacaca y Son Real. Seguimos bailando con la agrupación Calypser. Muero si tú no estás y vivo por tu amor. Mi cariño te hace falta, el tuyo a mí también. Y la más aclamada, el Cita Mamani y los Diamantes del Charango. ¿Para qué quiero la vida? Si no hay amor conmigo, para seguir llorando, para seguir sufriendo, hay que chequear su dinero. De Potosí llegan los Cóndores. A zapatear sin parar, Proyecto Juvenil. Si lloras por mí, es porque me quieres. Si sabes así, será porque me amas. Y cerramos con broche de oro, con los Sinceros del Amor. ¿Dónde andas, amor mío? Yo te sigo escenario de concierto, luces, pantallas LED y el mejor sonido. Anota la fecha, domingo 9 de julio. Arrancamos desde el mediodía con los deliciosos platos como ser charque, chicharrón de llama, cerveza escarchada y gaseosa selección. Te esperamos en la siguiente dirección, Avenida Moscú, séptimo anillo. Ven a festejar con tu radio favorita, Tierras Nuevas. ¡No faltes! Se detiene si no estás junto a mí y las aguas te... noche se calma cuando te ve a ti. Muero si tú no estás y vivo por tu amor. Mi cariño te hace falta, yo el tuyo a mí también. Muero si tú no estás y vivo por tu amor. Mi cariño te hace falta, yo el tuyo a mí también. A mí también. Sarita, Jocelyn y Adriano, seguimos para adelante. Muero si tú no estás y vivo por tu amor. Mi cariño te hace falta y el tuyo a mí también. ¡Al Día del Trabajador Boliviano! Solo tuyo será mi cholita. Este sábado 29 de abril, en el local más importante, Gigante Su Cañita. Será la fiesta más espectacular, porque llega a su retorno de la Argentina Jonico y su grupo Australia. Mi corazón te lo daré, mi corazón tú lo tendrás. Totalmente confirmado. Supérame, Nico. Yo, Nico, Australia. Tomo cerveza para olvidarme de tu amor. Compartiendo escenario con los príncipes de América. Los número uno. Amaral. Daría mi vida solo por ti. Puedes seguir tu camino. Esto sí es fiesta. Lo demás es cuento. Amaral hará latir tu corazón con sus grandes éxitos. Ya que sale contigo, mi Bolivia. Sí, sábado 29 de abril. Y para bailar hasta más no poder estará Ademar y la nueva magia musical. Habrá grandes concursos de zapateo con gigantes premios para la gente más alegre. Hacemos una cordial invitación a todas las fraternidades del Salai. Ay, mi cholita, no seas. ¡Hey! ¡Uno, dos, tres grupos! Para este sábado 29 de abril, en el local Gigante La Sucreñita. Todo comienza desde las 7 de la noche. Te esperamos en la siguiente dirección: Avenida Palmar del Oratorio, Parada 5, Zona de los Lotes. ¡Las entradas serán populares! ¡Amapone y falta con Kichichu!